Descubriría mi alma un nuevo amanecer. Mi corazón cansado, por fin tendría un hogar. Habría mil motivos para despertar. Mi vida pensaría al verte llegar, porque mi pasado estaría ya de más. Culpable, a todo yo renunciaría por tu amor. Yo pagaría y moriría. Escucha, puro movimiento. Cielo, con pies de serio en tus brazos, de mis logros y fracasos. Escucha, si tú me amaras volvería a nacer, descubriría mi alma un nuevo amanecer. Mi corazón cansado, por fin tendría un hogar, habría mil motivos para despertar. Mi vida pensaría al verte llegar, porque mi pasado estaría ya de más. Culpable, a todo yo renunciaría por tu amor. Yo pagaría y moriría. Si tú me amaras ahora, yo te haría sentir que soy digno de ti, que eres lo único para mí. Si tú me amaras ahora, yo te haría sentir que soy digno de ti, eres lo único para mí.